hija de la escuela, ya voy a desmayar. Primera pregunta. Que me metí en mi oficina judicial, pues ahí tengo un montón de demandas. Sí, es bien. Ahí está esta del Hospital Clínico del Sur, donde yo le llevo la cobranza del hospital. Falta una compañera. Entonces veamos el tiro ahí, ese pagaré materialmente es un pagaré que hice yo lo hice bien. Aquí me aburrí de ponerlo en palabras y que volví a repetir el número. Usted lo puede hacer también. Porque aquí en palabras y que no va a cometer errores, pues entonces lo llenaba máquina. Y me equivocaba porque era la hoja firmada por el deudor. Sí, pues, ahí está el pagaré a la vista moneda nacional, yo, ahí está los datos. 3 millones y tanto, digamos, ¿ya? Valor correspondiente a las prestaciones por concepto de atención médica, honorario, profesional, hospitalización, etc., entre ese periodo, por doña tanto, porque generalmente el paciente es distinto al que firma el pagaré. Y ahí viene el rubro. Entonces, si se dan cuenta ahí, el capital correspondiente al débito, al que señalado, se pagará en el domicilio del hospital a la vista. O sea, cuando le llegan por teléfono, el estudio venga a pagar. Obligación que ya cuenta te pagaré tendrá el carácter de indivisible y su cumplimiento podrá exigirse a cualquiera de los herederos o sucesores del daño que había firmado. Asimismo, en virtud del presente instrumento confiere, o sea, el que suscriptor, el deudor, confiere al hospital mandato irrevocable en términos del artículo 141 del Código de Comercio a fin de que esté actuando a través de uno de sus apoderados representantes legales, complete y llene los espacios en blanco del presente pagaré. Por eso se podían llenar. El presente mandato lo confiero con carácter de irrevocable en todas sus partes, de tal modo que no que me obligo a no revocarlo ni otorgar instrucciones en sentido contrario, en tanto esté pendiente el pago. Y aquí está, ¿eh? Asimismo, autorizo al banco para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contenidas en este acto, mis datos y los demás de este pagaré puedan ser tratados y comunicados en esas plataformas. Además, el hospital queda expresamente consultado para iniciar las acciones de cobro respectivas sin mediar aviso, requerimiento de pago o protesto. Vean que estoy relevando de la obligación, del cual libero expresamente. Ahí está, impuesto de timbre y estampilla, la norma modifica sustituye y será de mi cargo exclusivo. Para todos los efectos legales, presente, constituye domicilio. Y ahí está la firma, ahí está el timbre que les digo yo, porque el notario no está cuando firma esto. Sino que el notario dice que verificará la firma del suscriptor conforme se dé identidad y autorice su respectiva firma consignada en este documento. Notario. Y ahí está la estampilla impuesta. ¿Ves? 5.000. ¿Dónde se van a comprar eso? En el correo. O en tesorería. Tesorería al lado. Tú entras a tesorería, a mano izquierda hay una caja, porque tú puedes pagar los impuestos ahí, todo el mundo lo paga en los bancos. Pero lo puedes pagar ahí. Nunca estás cajero porque no les gusta recibir eso, pero si tú llegas tienes que atender. Y ellos venden estampilla impuesta. No correr. Y como no alcanzaron ahí, se pegaron ahí atrás. Y está cumplido y ahí está el pagaré completo como corresponde. Claro, ahí está, yo tengo muchísimas causas de. Porque eran miles de deudores por ahí. ¿Vale? Una demanda. Ahí están los cuadernos, ¿no es cierto? Y la cantidad de expansiones que tiene que hacer uno. Y eso que está corto. Ahí está la demanda de localidad, esta es la resuma. Materia, cobro pagaré, ese es el código, Hospital Clínico del Sur, representante de ese era el gerente, ese era yo y ese es el demandado. Como yo tenía el mandato que ellos me dieron por escritura pública, papá, yo cobro. Y ahí especifico el cobro del pagaré, con el detalle, ¿no es cierto? Y pido que. La espera del infierno. Yo acompaño el pagaré porque hay que llevarlo a la materialidad. El mandato que me dio a mí el hospital. En mi calidad de abogado habilitado al ejercicio. Ahí en esa época se firmaban todavía los. Y veamos otra de cheques. Este de cheques ahí está el cheque y se deja materialmente en el tribunal. ¿Ve? Ahí está el cheque, el tiempo del hospital, 100.000 rascas pesos, protestado, y ahí está el acta de protesto que emite el banco. Y uno, la gracia de esto es que cuando hagan la demanda por un cheque, el acta está de protesto, lo que están para el final el banco de protesto protestó por falta de fondo, ¿ves? ¿Qué dice? Falta de fondo. El acta de protesto usted debe escribirla tal cual, ahí está mi mandato, tiene que escribirla tal cual en la demanda. Ahí está el ingreso de la demanda. Y ahí está el acta de protesto y usted lo tiene que hacer tal cual como dice el acta, con los respectivos espacios, todo tal cual. No se olviden de eso, yo no creo que se olviden, cometen un error, tiene que ser tal cual. Ya, ahí vimos el cheque, vimos el pagaré. Claro, yo tengo ahí la lista. ¿Estamos? Ya. Siéntense separados los que están juntitos, por favor. Porque a la hora de la desesperación, siéntense en los extremos, allá y acá. ¿No se desarrolla o no? Algunas preguntas. Pero desarrollo es. Le pregunto. Cosas puntuales. Exactamente. Así que traten de hacerlo con buena letra, por favor. Guarden todo. Leanlo con calma. ¿Y aquí nosotros estamos bien o tenemos que cerrar? Pon así uno más alto. Ya. Ayúdame a partir esta hojita, por favor. Sí. Que les vaya muy bien. Pásenme para atrás. ¿No lo había visto hace mucho tiempo? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? El 90% del curso lo llevó. ¿El 90% del curso? ¿Se pasaron los ustedes? No. ¿El 90%? ¿Y qué ramo era? Penal especial. Penal especial. Pero que pasa es que el profe quería que le recitara por el libro de la hoja del niño. ¿Usted falta hoja? Sí. Pero no, no te preocupes. Pero no asiento. Pero penal es tan entretenido. No, yo me hice perder el amor por eso. ¿Y quién era el profesor? La Ártica. Ya. Y la prueba. Ahora bien. Y la prueba. Ya, silencio, que les vaya muy bien, leanlo con calma. Ya, silencio, por favor. No hay consulta, la consulta ya no tiene sentido. Pasen a su compañero allá, entrar a pasar. La verdadero y falso la responden en la misma prueba. Póngale nota a las dos hojas, por favor. punto refieras. Y ahí tiene que hablar. Gracias. tú. Para mí esa es verdadera, pero como que así estaría más completa. Bueno. No, pues te falta una sola, ¿no? Ya ves.